veces pienso que muchos no saben el poder que tiene una canción. Más y otros son los que pagan las consecuencias de gente que viven en el cementerio de la ignorancia. No soy el mejor, si tengo el lápiz en mano ha sido por la gracia. Por ser real rechazando la falacia. Hay males físicos sanados en farmacias, pero el mal espiritual consume firma tu desgracia. Hoy la ignorancia es como un virus que se transmite por las redes sin que se programe un antivirus. Sigo, fronteo, no creo, en tus ojos yo veo rencor plasmado como en la expresión cínica de un reo. Quieren rapear y no conocen la perfecta anatomía de un cuerpo tan rígido como es el HEPA. Todo el que estuvo en base y se aprendió las vocales cree que puede montar rimas en instrumentales, pero de nacimiento es que uno nace con licencia para ejercer la profesión, hacerlo con magnificencia. El rap es controversia, pero paciencia, bobos que confunden este término con delincuencia. Por eso sus cuerpos sin gracia permanecen inertes en el cementerio de la ignorancia, cubiertos de oro, y yo sigo solo porque estoy claro que en mi corazón guardo mi gran tesoro que pongo en manifiesto a través de las rimas. Por eso no hay firma, porque pocos saben valorar mi precio. Siempre aprecio al que por aprecio consume el material sin precio, dando forma a su intelecto. Si muchos entendieran el poder de una canción, se entregarían al dedo a la dirección, porque contaminan el ambiente de un joven estudiante que de tanto que escuchó tu rap quiere ver qué se siente. Hoy tiene 20, amarillos los dientes, dejó la escuela y ahora en verdad sabe qué se siente vivir inhalando la muerte, capeándola y por su nariz a diario consumiendo pene muerto. Hay armas bélicas que destruyen la gente, pero hay armas que destruyen cualquier pobre subconsciente. Por eso canto como canto diferente, no me importa fama, aunque quiero llegarle a la gente. Y yo no quiero que me alaben, tampoco me señalen. Yo le meto de corazón. Yo no soy el mejor, yo soy perfecto, tampoco el más famoso. A mí me escucha el que no quiera, Daddy. You know how it is. Yo tampoco soy perfecto, solo manifiesto lo que sale de mi corazón. Yo soy Magic, simplemente yo. En el beat, yo mismo, tú sabes. Esto lo hacemos de corazón. Mi música no tiene precio. Seguimos del suelo a las alturas.